Tomó una cucharada. No, para nada me servirá. Todo esto son absurdos, mentiras, decidió en cuanto probó aquella sustancia insípida. No, no puedo creerlo ya. Pero este dolor, ¿por qué este dolor? Si al menos me dejara en paz un solo minuto. Y exhaló un gemido. Piotr se volvió. Nada, tráeme el té, anda. El lacayo salió. Iván Ilich seguía gimiendo, no tanto a causa del dolor, aun cuando fuera terrible, como de la ansiedad. Siempre, siempre igual. Siempre estos días y estas noches interminables. ¡Que venga lo antes posible! ¿Cómo más pronto? ¿La muerte, las tinieblas? No, no. Todo es preferible a la muerte. Cuando Piotr volvió con el té sobre una bandeja, Iván Ilich fijó en él una mirada de extravío. La mirada aquella turbó a Piotr, y cuando Piotr estuvo turbado, el enfermo se reanimó. «Sí», dijo. «El té, bueno, déjalo ahí. Pero ayúdame a lavarme y a ponerme una camisa limpia». Descansando muchas veces, se lavó las manos, la cara, se limpió los dientes. Para peinarse hubo de tomar el espejo. Al ver en él su imagen, tuvo miedo, y lo que sobre todo le aterró fueron sus cabellos pegados suavísimos sobre su frente pálida. Cuando se cambiaba la camisa, comprendió que aún se sentiría más horrorizado si viera su cuerpo, y para evitarlo no se miró. Púsose un traje de alcoba, se arrebujó en una manta y sentóse en el sillón para tomar el té.